Bueno, pues aquí estamos en Culiacán, en vivo y a todo color con la banda Tierra Elegida. Y el potro de Sinaloa. Bueno, vamos a cantar el corrido del Picos. Vamos a dedicárselo a toda la gente de Michoacán. A unos recios, pues, viejones. Échenle macizo, que venga de ahí. Saludos por ahí al equipo ZL, al compa Fernando. ¡A uno, pues, viejón! Nacido en Michoacán, Adrián, y criado en la Candelaria. Campeche lo vio crecer a él, el negro también le llaman. Un hombre trabajador, señor, aficionado al deporte. Guitarras, bandas y el acordeón, que hay en el rancho me toque. Con los amigos soy servicial, ya saben que no me rajo. Aquel que me demostró lealtad, nunca lo he dejado abajo. ¿Quiere macizo, plebes? Que trone la bandona, pues, macizo. Saludos, pues, al equipo ZL, pues, se le va, compa, Servando. Al kilo y medio kilo, oiga, y que siga la malta dando. Puro Culiacán, oiga. Para ganar hay que trabajar. Nadie ha triunfado por flojo. La vida te recompensará si tú le ayudas un poco. Por mi familia la vida doy, siempre serán lo primero. Mi esposa traigo en el corazón, mis hijos cuánto los quiero. Aquí en el rancho me gusta estar, atendiendo mis labores. Ganado, tierras, también montar, mis caballos bailadores. Ahora vas a la Candelaria, Campeche, mi compa. ¡Ánimo, pues! Y en la Tierra Elegida, los cuatro vecinos. Con la bandona Tierra Elegida, oiga. Allá en Reynosa tengo amistad, tengo un amigo sincero. Con gusto siempre recordaré, un saludo al compa Güero. El Pico es para mi gente soy, Adriano también el negro. Para mirarnos otra ocasión, ahí nos ponemos de acuerdo. Ánimo, pues, mi compa.